Bienvenidos a otro episodio de este podcast llamado Poco Común. Les doy la bienvenida, yo soy Sorcerer Z y este es el episodio 186 de Poco Común, donde seguiremos hablando de temas pues un tanto geek y también un poco de nostalgia. Vamos al audio de intro y empezamos. Bueno, y en este episodio pues sí hablaré de un tema geek, porque hablaré un poco de tecnología, de lo que son software, una pieza de software que a lo mejor actualmente ya no se usa tanto como solía usarse anteriormente, es las aplicaciones o software que son para reproducir música. Esos que tú tienes tu archivo de audio, MP3, FLAC actualmente, y algún software se encarga de decodificarlo y reproducirlo con sus respectivas interfaces y todo esto. Un software que pues se volvió sobre todo importante a finales de los 90s, debido a que pues antes de eso pues las computadoras no era tan común que tuvieran tarjeta de sonido y que pudieran reproducir sonidos, por lo tanto entonces la mayoría de los sistemas operativos y las computadoras en general no traían software para reproducir ni audio ni video. Era como que un apartado especial que solo usaban prácticamente los profesionales, ya que pues se necesita mucha capacidad de almacenamiento y tarjetas de video y de audio avanzadas que las computadoras anteriores no tenían. Sin embargo, ya hacia el final de los 90s, pues prácticamente ya en primera ya todo mundo empezaba a tener su computadora casera, algo que antes no había, y ya las computadoras caseras empezaban ya a traer ya de cajón todo el kit de multimedia. Una tarjeta de video que fuera al menos suficientemente poderosa para reproducir video, video comprimido obviamente, y también una tarjeta de sonido, algo que pues como dije antes no traían. Y pues con el surgimiento de los formatos de compresión de audio y de video, pues pues ya fue más accesible en tener archivos de audio ya en tu guardados en tu disco duro, principalmente obviamente el MP3, los MP3. Entonces simplemente me remito a lo que ya hablé en un podcast anterior de la época del Napster y de todo eso. Pues obviamente cuando descargabas estos archivos de audio que ya podías guardar un montón de canciones en tu computadora y escucharlas, pues era ese detalle, cómo escucharlas. Las descargabas y pues de cajón el software que traía multimedia Windows no era capaz de reproducir formatos comprimidos ni por lo tanto no reproducía nada, archivos MP3. Entonces pues aquí fue cuando entraron diferentes desarrolladores de software. Obviamente hubo software de paga que reproducía estos formatos, pero como para muchos en la industria en general de la música y software, el formato comprimido de MP3 era algo como que lo veían un tanto ilegal, un tanto como que no lo querían aceptar, sobre todo porque las propias disqueras pues renegaban del audio digital, porque obviamente les estaban quitando ese mercado de que ya no compraban CD, sino que la gente ya tenía archivos de audio. Entonces obviamente no muchos desarrollaron software de MP3, y ahí fue cuando entraron al quite desarrolladores independientes o pequeños que ofrecieron su software de forma gratuita o de demostración tipo shareware. Y es así que ganaron popularidad dos principales software. El más relevante, el más popular, el más famoso fue Winamp. Winamp, este software que en su apariencia pues era muy muy básico. Los típicos botoncitos de play, stop, de adelantar, regresar, la barra de progreso, un display muy pequeño en la ventana donde mostraba el tiempo de reproducción, agregaba un ecualizador más o menos básico y algunos otros ajustes como que tuviera playlist y que pudieras manipular esa playlist. Y este software, como fue un tanto, pues fue gratuito y libre para mucha gente, pues se popularizó muy rápidamente, a tal punto de que, por ejemplo, una característica que tenía el Winamp era que le podías instalar o cargar skins, imágenes o aspectos que modificaban la apariencia de el reproductor, y se hizo bien popular, tanto así que muchas páginas por internet, entre las cosas que te ofrecían, aparte de que eran, había muchas páginas de muchos temas, ¿no? Obviamente yo visitaba las de anime, pues no faltaba una sección de skins de Winamp, donde podías descargar de estas páginas las skins de Winamp, que en sí pues no pesaban mucho. Entonces pues podías tener skins de Winamp de tu cantante favorito o de tu pasatiempo favorito, entonces personalizas tu Winamp. Entonces pues todo esto lo hizo muy popular, y más que nada, como dije, era de los pocos software que podían reproducir MP3 y eventualmente pues muchos otros formatos de audio comprimidos que existieron. Era muy adaptable, muy personalizable el software. Podías instalar plugins y ya con eso podías reproducir muchos formatos de audio. Ese fue uno. Otro que a lo mejor no tuvo la popularidad de Winamp, sino que fue un poco más de nicho, pero que los que lo conocimos lo recordamos bien, es uno que se llamaba Sonic, que se escribe Sonic con Q. Sonic, Q-U-E. Sonic. Este software que duró muy poco, la verdad, disponible en el mercado entre finales de los 90s, principios de los 2000s. Era un bonito software, porque algo que resaltaba de este software es que era su interfaz, toda su presentación era muy llamativa. Todo en sí, toda la ventana se veía bonita, muy, muy como que muy cool, con animaciones bien padres, que para cuando reproducía la música, de la ventana de interfaz del playlist y todo eso se veía muy padre. Entonces pues era algo bonito para poner a reproducir, y la verdad te gustaba mucho interactuar con él. Entonces pues los que teníamos lo recordamos muy bien por todo y por todo lo que te ofrecía, y aparte ofrecía pues prácticamente las mismas capacidades de Winamp. Claro, a lo mejor no reproducía tantos formatos de audio como el Winamp, porque no usaba tanto plugin, pero sin embargo pues cumplía lo suficiente como para entrarle al kit de Winamp. Desafortunadamente este software no duró mucho tiempo disponible. Con el tiempo pasó, fue vendido a otras compañías, y llegó un punto donde cayó con una compañía que ya no siguió el desarrollo de este software y desapareció. Y bueno, ya con esto pues este es así como que los orígenes de los software de audio populares. Y ya con el avanzar de los 2000 y ya pues con el uso generalizado de los archivos de audio y de los MP3, pues ya de cajón ya prácticamente los sistemas operativos traían su software de reproducción de cajón para reproducir archivos de audio. De hecho, Windows tuvo por primera vez un reproductor de MP3 con el Windows Millennium Edition. Ese ya podía reproducir MP3 y ya cuando salió el Windows XP ya tenían un software específico para reproducir música. Un reproductor de Windows Media Player se llamaba precisamente, que tuvo varias variaciones estéticas. En sí se veía bonito en un principio y con el tiempo lo simplificaron demasiado y terminó viéndose muy genérico ya en las últimas versiones, donde todavía se más o menos era de uso generalizado era con el Windows 7. Ahí todavía mucha gente usábamos ese reproductor porque cumplía muy bien con las necesidades para reproducir música. Sin embargo, cuando entró el Windows 10, pues a pesar de que todavía está disponible este software, el que de cajón te ofrecía el Windows 10 para reproducir música, pues empezó a hacer el Group Música, que bueno, sí reproduce la mayoría de los formatos de audio, formatos de audio comprimidos, bastante conocidos. Entonces pues en ese aspecto sí cumple, pero lo simplificaron tanto y lo quisieron integrar a lo que ya son los servicios de streaming actuales como Spotify, donde pues ya no solo reproducen música desde tu disco duro, sino que se conectan a algún servicio de streaming para reproducir música. La verdad, a mí me choca que hagan eso, porque muchos de esos software están en un punto intermedio, donde ni trae las características de un buen reproductor de música, como presentación visual, ecualizador y demás cosas, ni tampoco trae lo que traería el reproductor de streaming. Y de hecho es lo que también veo mucha falla de los reproductores de streaming. Los de Spotify, los de Deezer, los de Google Música, de Amazon Música y obviamente iTunes, que iTunes hasta eso está un poquito mejor, porque obviamente está más relacionado con sus productos de reproductores físicos, reproductores de música. Pero bueno, todos ellos pues cumplen, traen más que nada lo básico, traen los botones de play, adelantar, regresar, pausa, y ajuste de volumen, y a veces ecualizador, normalmente no lo traen, y más que nada traen controles de reproducción, donde más o menos controlas tu lista, tu playlist. Y digo más o menos porque pues en todos estos servicios de streaming muchas veces la intención es que pues cuando escuches música escuches todas las playlists que existen en su catálogo, y que escuches música que muchas veces te mete mucha paja, pues muchas canciones que a lo mejor no te interesan, pero que te andan metiendo de recomendación muchas veces. Obviamente con el servicio premium se supone que ya te quitan un tanto esa paja, pero siempre encuentran la forma de meterte toda esa paja de música que no te interesa. Y como dije, lo que todo el aspecto visual, estético y funcional de un reproductor más avanzado, más completo, no lo traen todos estos reproductores derivados de los servicios de streaming. Entonces pues en últimos días me di a la tarea de buscar pues una buena versión de algún reproductor, algún software, alguna aplicación que cumpla con mis expectativas, habiendo ya conocido, usado Winamp, habiendo conocido y usado Sonic, algo que me remontara a ese tipo de software. Y así estuve investigando y resulta que pues existía una versión para Windows de un software que ya usaba para mi celular, para Android, que era el AIMP, un reproductor de música, que es bastante, en apariencia se ve bastante simple. Les describiré la versión de Android. La versión de Android, aunque tiene características para jalar y para reproducir audio de servicios de streaming, está más que nada hecho y enfocado para reproducir archivos de audios que tengas guardados en tu memoria, en la memoria de tu celular, y puedes crear playlists fácilmente, simplemente seleccionando las carpetas donde tienes tu música y ya con eso. Y ya nada más te da muchísimas opciones de cómo ordenar tu playlist, cómo personalizarla, pero detrás de los menús básicos que traen en su interfaz principal, play, adelantar, regresar, y la barra de progreso que te la muestra como forma de onda, para que más o menos reconozcas las diferentes partes de la canción donde puedes adelantar o regresar, también obviamente te muestra la portada del álbum o de la canción. Pero aparte de eso, pues, tiene otros controles avanzados. Por ejemplo, puedes controlar la velocidad de reproducción, el tono de reproducción, temporizar, por ejemplo, que se apague después de cierto tiempo, y ecualizadores avanzados, porque usa tanto su propio ecualizador, donde obviamente controla las diferentes frecuencias para que se escuche como tú quieres la música, pero aparte se vincula o tiene una opción donde puedes entrar al ecualizador propio del modelo de celular. Recordemos que cada celular tiene su propio software dentro de Android para manipular el sonido, que dependiendo del modelo de celular, algunos traen Dolby o traen DPS, si es DPS, DSP, y otros ajustes de audio que mejoran según la calidad de sonido, dependiendo de las capacidades de tu celular. Entonces, pues desde el AIMP, AIMP, puedes controlar también eso. Que por cierto, el nombre de AIMP proviene de las iniciales del nombre del desarrollador, porque he de destacar que este software fue desarrollado prácticamente por una sola persona, ha sido desarrollado por una sola persona y es gratuito. Y además, a diferencia de mucho software gratuito que encuentras en la tienda de Google, en la Play Store, que normalmente cuando un software es gratuito te avientan publicidad hasta cuando menos te lo esperas, a diferencia de esos, este software no mete publicidad, es gratuito, así simplemente. Entonces es bastante cómodo usar este software, y aparte tiene skins de personalización. Tanto puedes instalar skins que cambian el aspecto, la disposición y la presentación de los botones, los menús, las portadas de disco y demás cosas. Y aparte puedes también personalizar de qué color quieres que se vea tu la interfaz de tu reproductor. Entonces es muy configurable, muy puedes ajustarlo a tu gusto, este software para Android. Y bueno, pues buscando recientemente, como dije, la alternativa para usar en Windows, si bien siguen recomendando mucho usar el Winamp, la verdad es que yo ya como que estoy desencantado de Winamp. Más que nada porque no ha cambiado mucho en cuanto a funcionalidad y en cuanto a presentación. La verdad se ve muy tosco el Winamp ya para la actualidad. Sigue siendo funcional, pero siento que ya no está bien integrado ya con las últimas versiones de Windows. Como que se entorpece mucho este software y no ofrece mejoras sobre las versiones viejas. Es prácticamente más de lo mismo, que en su momento pues fue muy buen software, pero ya actualmente siento que ya se ha quedado muy rezagado. Entonces pues resulta que me enteré que también hay versión de Windows del AIMP, y entonces pues lo empecé a probar. Algo que me llamó la atención, que buscaba, era una experiencia similar al Sonic, un reproductor de música que se pudiera configurar no solo en cuanto al audio, sino que también tuviera una presentación visual atractiva, muy bonita. Y resulta que el AIMP para Windows es aún más personalizable que la versión de Android. No, trae pero muchísimas skins que descargar desde su sitio y que cambian radicalmente el aspecto del reproductor. O sea, no está como que bloqueado para que nada más siga cierto esquema de ventana y los menús se vean de cierta forma y nada más cambien el color o la forma de los botones o la disposición, sino que aquí las skins permiten que todos los elementos los tengas configurados, o más bien tengan cualquier apariencia que se te pegue la gana, y los colores que se te peguen la gana, y aparte las opciones de modificación de audio son más amplias en la versión de Windows. No solo tiene los ecualizadores, los modificadores de velocidad y de tono, sino que también tiene eco, tiene muchos otros efectos de sonido. Y aparte, pues también el control de playlist está más, pues mucho más complejo, más desarrollado. Y visualmente, como dije, se ve muy bonito este software, el AIMP para Windows. Entonces, pues es mi recomendación para aquellos que están buscando actualmente algún reproductor de música para reproducir sus archivos de audio en sus computadoras actuales, que tengan guardadas localmente en su disco duro, en sus memorias. Entonces es muy buen reproductor, muy bonito, y sobre todo si te metes a la configuración de los skins. Por cierto, he de mencionar que la primera vez que lo usé yo me quedé, ¿dónde están los demás menús? O sea, como que tenía muy pocos menús para configurar entre los botones. Resulta que los menús principales de configuración de Line están justamente en la ventana. Se ve pues el título del nombre de software, AIMP, en una esquina. Pues resulta que ese título, si le das clic en el título donde dice AIMP, ahí salen todas las demás opciones de configuración de este software. Digo, se los menciono por si empiezan a usarlo y encuentran donde, por ejemplo, donde cambiar los skins, tienen que darle clic ahí a donde aparece el logo o el nombre del software AIM. Entonces pues es mi recomendación de software para los sistemas Windows actuales, para las computadoras actuales y también para sus celulares. Muy buen reproductor de audio, y además en el caso de la versión de Android para celular, algo que tiene es que acepta muchos formatos de audio, algo que no muchos software en la Play Store aceptan. Hay muchos reproductores de música que que nada más reproducen, por ejemplo, MP3 y WAV. Y reproduce prácticamente todos los formatos de audio disponibles: MP3, FLAC, AVE y no me acuerdo cuáles otros. también el AAC y muchos otros que existen actualmente, todo lo reproduce este reproductor de música, algo que se agradece mucho. Entonces, y como dije, no trae publicidad la versión para Android. La versión para Windows, pues, como sabemos, para Windows existe infinidad de software gratuito que no trae publicidad, a diferencia de Android. Aquí es más fácil para Windows conseguir software gratuito sin publicidad. Entonces, pues, es una buena recomendación para ambos sistemas. Y bueno, pues ya con esto, pues cierro este episodio de Poco Común. Vamos al audio de cierre y regreso. Tachi sale. Y bueno, ya con esto cierro este que fue el episodio 186 de Poco Común, donde pues hablé un poco de la historia de reproductores de música y mi recomendación de la IMP para los sistemas actuales para reproducir música, más que nada, reproductor de música. Y bueno, les agradezco que hayan descargado, streameado, reproducido o descargado el audio de este podcast. Les recuerdo que este podcast, la versión de audio, está disponible los martes en la noche, o al menos eso procuro que sea, porque luego iVoox me hace jaladas y no me permite publicar el audio en tiempo y forma, como que a veces me lo retrasa o hace jalada y media, o luego el sitio incluso se cae o se atora. No. Pero bueno, es que es el sitio que pues así que me ofrece gratuitamente mi RSS feed pues para publicar en las demás plataformas. Y pues debido precisamente a estos fallos, pues ahorita no voy a poder dar agradecimientos de los likes en iVoox a todos los que dieron sus likes en el podcast anterior, ya que está como que caído el sitio y no me deja entrar a mi cuenta. Entonces, y ni siquiera me deja tener acceso a los últimos audios. Pero bueno. Les decía que la versión de audio entonces se publica los martes en la noche en Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify. Obviamente en iVoox es donde inicialmente se publica y donde pueden dejar sus likes y comentarios. También les recuerdo que pues este podcast se publica en Facebook, en los grupos de la Nerdulería, Nerdulería también. Pero en los colectivos de podcasters de la podcastería y de Encode, busquen la podcastería y Encode en Facebook y ahí tanto encuentran este podcast como muchos otros podcasts que les pueden interesar. Y también les recuerdo que la versión en video se sube al canal de la Nerdulería en YouTube. Busquen Nerdulería en YouTube y ahí van a encontrar los sábados en la tarde, noche, la versión en video de este podcast. También por si les interesa verla en esa plataforma y en video. Y también les recuerdo que tengo mis streamings los miércoles y domingos a partir de las 10 p.m. hora central de México en mi canal de Twitch. Mi canal de Twitch es SorcererZ. Con la letra Z todo de corrido, Sorcerers o Sorcerers Z. Ya saben, miércoles y domingos a partir de las 10 pm tengo streams de videojuegos donde puedo jugar videojuegos y donde pueden también pues participar conmigo en vivo en las transmisiones. Y les recuerdo mis medios de contacto. Me pueden encontrar en Facebook como Soce Z, la palabra Z completa, Soce Z en Facebook, donde notifico todo lo que estoy publicando y donde me pueden dejar también sus comentarios. Y tengo mi cuenta de Discord. En Discord búsquenme como Soce Z. Ahí estoy, en Discord, Soce Z, y donde tengo también pues secciones para mi podcast, para mis streams, para mi contenido de YouTube. Entonces pueden ir a las diferentes secciones y dejar sus comentarios, sugerencias, críticas y demás. Y pues ya con esto pues cierro este episodio de Poco Común. Gracias por escucharme y pues nos estamos viendo hasta la próxima. Cuídense.